hoy se cumple 100 días de la gestión de Javier Milei, y es como que se agotó la luna de miel, y es como que, bueno, se viene ahora un nuevo periodo simbólico. Entonces, bueno, me quedo ahí diciendo inicio de jornada. Se concretaron los 100 días y ahora vamos a ver Ahora hay cómo sigue que la bocha. esperar a llegar al final del túnel, de este largo suplicio, de este largo túnel que debería ya estar mostrando alguna luz, pero que todavía no se ve. ¿Qué nos podés decir de estos 100 días de Milei? Bueno, quizás a la hora de ahondar con una síntesis de lo que ha sido estos 100 días, aclaremos a la gente oyente que se comenta que los 100 primeros días de una gestión de gobierno no, normalmente se lo considera como el periodo de luna de miel, donde en general la sociedad por lo general son más calmos en cuanto a la hora de juzgar una gestión de gobierno, porque recién asume, porque estamos en periodo de vacaciones, y con lo cual el número 100 se lo considera como la concreción de ese periodo, y de ahora en más se empieza el juzgamiento de cómo viene la mano. Se acaban ¿Y las cómo viene la excusas. mano? Sí. ¿Cómo? No digo, se acaban las excusas, el tiempo prudencial, el changüí, como quieran llamarle, se termina ese periodo y ahora se quieren ver resultados. Sí, se quiere ver como resultados, o obviamente hablamos de una cuestión muy simbólica, ¿no? Pero es como que a la sociedad empieza a tener más o menos calibrado cómo viene la mano, cómo lo está sintiendo, qué expectativas está sintiendo ahora. Lo que se vivió en estos 100 primeros días es que hay como una especie de química entre ciertos pensamientos, planteos y prácticas que tiene que ver, por un lado, con una ortodoxia común que ya estábamos acostumbrados en algunas gestiones de gobierno, y por el otro lado, algo extremadamente experimental como es el anarcocapitalismo. Y esa química que quizás nos parece un tanto ajeno o algo ordinario, si lo tenemos que comparar con lo que estamos padeciendo en los bolsillos, también implica tener en cuenta a la hora de cómo estamos, cómo es posible que hayamos tenido algunos momentos bizarros en estos 100 días. Uno pensaría en un experimento anarcocapitalista que en general no ha ocurrido o ha sido infrecuente en el mundo. Hablamos de un pensamiento que incluso se creó hace muy poquito, hace como 4 décadas, cuando en general esos pensamientos, hablamos de pensamientos o formas de acción política partidaria, pueden alcanzar un siglo de existencia, pero que ha tenido que el hecho de ese afán de liberalizar todo, de tener una fe ciega al libre mercado y bregar por la desaparición del Estado, a la hora de ir al suelo, bueno, le ha implicado que tenga que generar toda una estructura de poder donde se combinan sectores académicos libertarios de derecha y, por otro lado, gente con más experiencia en política que, bueno, están teniendo hoy en día, yo diría que su prueba de fuego. Hoy en día, marzo arrancó con una situación muy complicada en la relación entre el anarcocapitalista presidente Javier Milei, por un lado, y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El afán mismo, que consideran que es un contexto único para poder llevar a cabo estas prácticas de extremo ajuste, en el sentido en que la sociedad los está valorando, es esta cuestión de elevar y haber generado una devaluación enorme en diciembre, que llevó a un pico de inflación mensual extremadamente alto, creo que era un 30%, con el afán de que luego en los próximos meses se vaya escalonando hacia abajo. Y eso es lo que está ocurriendo. Si bien estamos teniendo picos inflacionarios mensuales muy elevados, cada uno se vuelve más menor en comparación al mes anterior. Y se va escalando de a poco hasta alcanzar a retornar a un dígito y con la expectativa de que terminemos diciembre con inflaciones mensuales de tan solo, supuestamente, ¿no? De tan solo 5%, 3%, cuando habíamos tenido, qué sé yo, en épocas del kirchnerismo, 30% de inflación anual, lo cual sería una reducción bastante notoria. Ahora, la realidad es que en marzo habrá que prestar atención si va a haber una inflación menor a febrero. Sabemos que en febrero, según el INDEC, fue del 13%. Se supone que debe ser menor. Se supone que debe estar entre... En marzo debería ser entre 10 y 13%. Pero hay una tensión de que el gran problema del modelo económico que tiene es que no logra recibir los dólares suficientes como para reemplazar ese ajuste, esa motosierra y licuación que están llevando a cabo. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación en donde se reducen los pesos, pero no aparecen los dólares. Entonces, bueno, empieza a haber una situación en donde sean los supermercados o las empresas alimenticias remarcan los precios, que fue a comienzo de este mes, y entonces hay preocupación de eso, que eso se acumule. Y por eso algunos colegas están diciendo que ahora Milei Caputo entra en una fase kirchnerista. ¿Qué quiere decir eso? En casi cagar a pedo a los empresarios por remarcar precios, a lo Guillermo Moreno, y a la vez usar algunas otras estrategias como postergar los tarifazos de luz y gas para que en el final del mes no aparezca un numerito que sea superior a febrero y genere esa sensación de que se estaba bajando de a poco, de manera escalonada, la inflación. Así que bueno, hasta ahora los dólares que aparecen solamente son por la liquidación de cosecha, que las exportadoras agrícolas y los productores agropecuarios se niegan, por ahora se están siendo cautos en querer abrir los hilo bolsas. Entonces, bueno, ¿por qué están esperando una devaluación que permita aumentar la cotización? Y bueno, y en paralelo a esto, toda la batalla cultural que implica legitimar los ajustes, con todo lo que ha sido la pelea rosca con Lali Espósito, los festivales musicales, como para justificar los recortes presupuestarios o los gastos estatales, que eso ya implica una que quizás le da un cierto tono de legítimo por parte de algunos sectores de la sociedad, pero a la vez implica tensiones con los gobernadores, siendo un país que no, un presidente que no tiene ni un solo gobernador. Así que bueno, ese sería más o menos el panorama de esos 100 días y el en la hora. ¿Y cómo encaja Martín Yarlora en este cuadro? Porque a Yarlora lo vemos quizás con una actitud más mesurada en algunos momentos, inclusive haciendo contrapuntos con Milei en materia de derechos humanos y otras temáticas, pero también planteando retirar de plano las retenciones al agro. Es decir que Yarlora, bueno, de alguna manera se está disputando el mismo electorado, el mismo público que Milei. En Córdoba hay más votantes de Javier Milei para presidente que Martín Yarlora para gobernador.